This is Tim Pratt in rain-soaked Berkeley, California, saying hello to all the Verdugas listeners. Happy reading. It's Christmas Eve at the Hall of Justice, and Aquaman is wearing a Santa cap. Superman is mixing up the eggnog, Wonder Woman is sitting on his lap. The Hawkman is putting the stone on the tree. The Boy Wonder seems to be out of town. The Green Arrow is hanging the stocking. 2012 era el año en el que el mundo debía terminar, pero los mayas, al igual que la fundación de Harry Sheldon con el mulo, fueron incapaces de predecir que el 2012 sería el año en el que los verdugos aparecerían en la podcastfera para salvar al universo. Con vosotros, el último y más grandioso programa de este año. Pedro Román, un ser épico que cuando no está ganando concursos literarios se dedica a descubrir los secretos de las escritoras nórdicas. Secretos literarios, por supuesto. Podéis seguirlo en Twitter como @leemaslibro y en el blog leemaslibros.com. Saluda, Pedro. Hola a todos. Josep María Oriol, del que dicen falsamente que no tiene un blog. Lo tiene, pero como su velocidad de escritura es inversamente proporcional a su velocidad de lectura, se calcula que no tendrá lista la primera entrada hasta 5 minutos antes del Big Crunch. No dejéis de seguirlo en Twitter como jm-oriol. Hola a todos. Elías Combarro, una inteligencia artificial bondadosa a la que los verdugos de la raza humana han arrastrado al lado soft de la literatura. Por suerte, siempre tiene en memoria un archivo zip con las obras completas de Greg Kegan para desintoxicarse. Tuitea como Odo y edita el blog Sense of Wonder. Muy buenas. Y un servidor, Miquel Cudoñ, el verdugo organizado. El mago del Google Docs, el único que se preocupa de escribir un guión para esta este maravilloso programa. Estoy en Twitter como QDoni, con Y, y mantengo el blog La Biblioteca de Ilio. No also in English. Queridos oyentes, ahora os haremos un pequeño resumen de los temas que trataremos en este programa. Para empezar, trataremos un poco las últimas noticias de actualidad relacionadas con la fantasía y la ciencia ficción. A continuación, os propondremos un sorteo del libro Del naranja al azul, de Cristina Jurado. Luego comentaremos brevemente los últimos libros que hemos leído los verdugos, para pasar a nombrar los que para nosotros son los mejores libros de literatura fantástica publicados en 2012. A continuación compartiremos con vosotros la recomendación que nos ha enviado Nando Ack y pasaremos al club de lectura con el relato de Tim Pratt, Impossible Dreams, Sueños Imposibles. Y a continuación procederemos a deciros adiós muy buenas. Bueno, chicos, pues vamos a empezar el programa. Para empezar, comentar tres noticias que nos han llamado la atención y que creemos que son importantes en el mundo de la fantasía. La primera es que se han otorgado los World Fantasy Awards. Bueno, se ha celebrado en Toronto la Convención Mundial de Fantasía del año 2012 y se han entregado los premios del World Fantasy Awards. Los ganadores han sido, en categoría novela, Osama, de la Betty Dare, que tendremos ocasión de leer en castellano, pues está ya prevista la publicación en la colección de RBA de Literatura Fantástica. En novela, el ganador ha sido A Small Price to Pay for Birdsong, de K.J. Parker, publicada por Subterranean Press. Y en short story, el ganador ha sido The Paper Menagerie, de Ken Liu, que también podremos leer en la colección de fantasía que publicará Terranova y de la que hablaremos a continuación. Pues de estos ganadores que acaba de mencionar Josep María, me parece que Elías se ha leído Osama, de la Vitidar. Uh-huh. ¿Te voy a explicar algo de esta novela, Elías? Bueno, pues sí, es una novela que quizá no es la típica novela ganadora de un premio mundial de fantasía, porque no es una novela de fantasía épica, no es una novela, pues no sé, de fantasía clásica, sino que es, pues no sé, más cercano al estilo que puede tener un escritor como Paul Auster. Tiene unas influencias bastante marcadas de la novela negra. La Vitidar reconocía, pues, que por ejemplo, Vázquez Montalbán había sido una influencia en la escritura de esta obra. Y la verdad es que me parece que es una novela bastante interesante. Quizá no es una novela que te atrapa en su lectura por su trama o por sus personajes, pero sí que es una novela muy inteligente que te da mucho que pensar después. Es una novela que cuestiona un poco la realidad, se sitúa en una especie de ucronía, universo paralelo, y a través de un personaje que está en la sombra, que es Osama Bin Laden, que en realidad es un personaje de ficción que aparece en unas novelas que hay en esa realidad alternativa, bueno, pues nos va cuestionando un poco qué es la realidad, qué es la ficción, qué es la literatura, el papel de la literatura o del escapismo dentro de lo que pensamos de nuestras vidas, y bueno, creo que es una propuesta muy interesante. Muy bien. Además, es un libro que durante el primer trimestre de 2012 va a salir publicado en español. Y todos los lectores pues podrán disfrutarlo. Uh-huh. Exactamente. El otro relato que ha ganado el premio del World Fantasy Award, como ha dicho José María, es el Paper Menagerie de Ken Liu, que tenemos la suerte de que, bueno, además de haber ganado el premio Hugo del 2012 a relato corto y Nébula, y el premio Nébula también, tenemos la suerte de que aparecerá traducido al español bajo el título del Zoo de Papel dentro de la antología de ciencia ficción Terra Nova está a la venta desde este mes, desde el diciembre de 2012. Y es una antología con voluntad de salir cada año de relatos de ciencia ficción, publicada a la vez en España y en Argentina, coeditada por Mariano Villarreal y por Luis Pestarini. En este primer volumen incluye relatos de autores internacionales como El Zoo de Papel de Ken Liu o El Ciclo de Vida de los Objetos de Software de Ted Chiang, que es una novela corta que en 2011 se llevó tanto el premio Hugo como el premio Locus de novela corta, relatos de autores españoles como el Deirdre de Lola Robles o El bien de una vela solitaria de Víctor Conde, por mencionar algunos, o de Cuba, como por ejemplo Recuerdos de un país zombie como Eric J. Mota. Ahora no voy a entrar a detallar todos los relatos, pero en el blog del podcast compartiremos con vosotros el enlace a la tabla de contenidos del volumen. Y la siguiente es una noticia que me alegra mucho poder compartir con vosotros. Pedro ha ganado un premio. ¿Lo explicas tú? Bueno, pues efectivamente participé en el sorteo, bueno, en el concurso de la cadena SER, Ser Épicos, donde había que enviar un relato bastante corto, de menos de 8 páginas, pues con temática épica. Y quizá, dado que se celebra el concurso por el 75 aniversario del Hobbit, pues pensé en usar esa temática. Y envié un relato que trata de un dragón, que quizá conozcáis, y su punto de vista en la historia. No quiero revelar más porque no se ha publicado por parte de la cadena SER todavía. Pero bueno, pues he tenido la suerte, el honor o el orgullo de quedar tercero. Tampoco es que haya ganado el primer premio, pero bueno, una tercera plaza está muy bien y la verdad es que estoy bastante contento. Y supongo que ya pasaremos la URL, la colgaremos en el blog de los verdugos para que podáis verla cuando o leerlo si os apetece cuando la cadena se lo publique. Y pues muchas, muchas felicidades, Pedro. Gracias. Enhorabuena. Bueno, una vez acabadas las noticias, una amiga nuestra tiene un mensaje que compartir con vosotros. Adelante, Cristina. Hola, soy Cristina Jurado, la autora de Del Naranja al Azul, y mando un saludo para los oyentes y simpatizantes de Los Verdugos. En este podcast se va a sortear un ejemplar de Del Naranja al Azul, la primera parte de una duología que narra el desembarco en la Tierra de los bionautas. Nadie sabe de dónde provienen, por qué se comportan de la extraña manera en que lo hacen y cuáles son sus verdaderas intenciones con respecto a nuestro planeta. La historia se desarrolla en España y cada capítulo se abre con una canción que podéis consultar en la página web de la novela, www.dnazproject.com. El libro está disponible a través de amazon.es en formato tradicional y en ebook. Si queréis disfrutar estas Navidades de una novela de ciencia ficción entretenida, repleta de aventuras y conflictos, no lo penséis más y participad en el sorteo que Los Verdugos os proponen. Un abrazo para todos, especialmente y por orden alfabético, para Elías, Josep, Miguel, Pedro, y seguid disfrutando. Pues así es, tenéis la oportunidad de ganar un magnífico ejemplar de la novela de Cristina, Del Naranja al Azul. Bueno, pues dado que se está acabando el año y aunque no sabemos cuándo va a llegar a vuestros oídos este programa, nosotros lo estamos grabando a principios de diciembre y parece que un poco lo que toca es valorar un poco el año, pues en términos de literatura de ciencia ficción y fantasía, que es pues el tema del podcast. Pues no sé, vosotros chicos, ¿tenéis algún comentario a hacer o empezamos la tertulia? Adelante. Sí, yo justo antes, para ir preparando un poco el podcast, he ido mirando webs y buscando listas y tal. Y aparte, por mi propia sensación, yo diría que este año hay muchos, muchos menos títulos relevantes, uh-huh, o se ha hecho menos hincapié en ellos que el año pasado. Sí. No sé si es vuestra impresión también. A mí me parece que hay poco consenso, que no hay, como podía haber el año pasado con Embassy Town o con Among Others, una confluencia de varias páginas web o de varias listas mencionando los mismos libros. Entonces ahí está un poco como más disperso. Yo la verdad que no tengo muy claro a la hora de las nominaciones pues qué libros van a salir, porque es un poco, no hay ninguno que destaque especialmente. Sí, pero pues al mismo tiempo en las listas de Locus, Hugo, Nebula sí que tendían a salir, había títulos que se repetían con bastante persistencia. De este año, yo creo que menos que el año pasado, ¿eh? Yo creo que sí. Puede ser. A mí me da la impresión de que este año ha habido menos o menos publicidad o como dice Liam, menos consenso. Un poco como pasa con los cuentos, que al final hay muchos buenos, pero no hay 10, 12 que digas, ¡buah, estos son brutales! Pues en novela igual. Sí, yo creo que esa analogía es muy buena. El año pasado había muchos cuentos o relatos cortos que eran muy buenos, pero como estaba un poco todo repartido, pues algunos se quedaron fuera de las nominaciones. Y yo pienso que este año en novela pasa un poco lo mismo, que no hay dos, tres libros que estés viendo continuamente en todos los sitios y que tengan pinta de ir a llevarse el gato al agua. No, sí, seguramente tenéis razón. Hombre, quizá uno de los que más se está hablando últimamente, pero bueno, no como novela, sino como cuentos, son los de Karin Tidbeck, precisamente, Pedro. Sí, sí, ese está teniendo bastante promoción, incluso como premio de traducción la han propuesto. Ajá, y también, tal. Sí, sí, sí, sí, es bastante curioso. Que lo traduce, y lo traduce ella misma, ¿verdad? Sí, lo traduce ella misma. Sí, sí, sí. Y es muy, muy, muy sorprendente por eso, porque consigue una lírica y una expresión muy rica, incluso en inglés, lo cual, uh-huh, pues es difícil para un traductor, pero vamos, para una persona que no se dedica profesionalmente a ello, pues todavía más. Creo que yo siempre he pensado que traducir tu propia obra ha de ser muy difícil por la tentación de reescribir. Sí, ¿no? Sí, yo también supongo que será complicado, la verdad. Pero todos estos cuentos los tenía antes escritos en... Antes tenía... Tenía publicados varios, creo, en, sí, en revistas. Tenía algunos, yo estoy mirando, y tenía ya algunos publicados. Bueno, para los que no lo sepan, hablamos de una colección de cuentos que se llama Jagannath, que bueno, está reseñada en mi blog y que también ha leído Josep María y que ahora podrá comentar lo que, pues, lo que le ha parecido. Pero son unos relatos un poco inquietantes, son extraños. No son el típico cuento con un final feliz ni el típico cuento con una moraleja, sino que es un poco rascan en lo cotidiano, pues, para sacar los pequeños demonios, los pequeños seres que conviven con nosotros, y son raros. No son, a mí personalmente no son el tipo de cuentos que me gusta leer, pero eso no quita que haya algunos que sean magistrales. Es que no tiene nada que ver, mis gustos con la calidad. Por eso yo lo decía en la reseña, que son, hay algunos que son brutales y que yo espero que sean, que salgan nominados. Lo que pasa es que justo mirando ese tema, ya hay algunos que habían sido publicados, y creo que incluso el año pasado. Ya. Con lo cual no sé si tienen derecho a volver a ser... Si estaban publicados en inglés en Estados Unidos, no. Es que no tengo muy claro el estatus. Sí que sé que alguno salió en alguna revista, pero no sé si... eran revistas inglesas, ¿no? No lo sé, no lo recuerdo. Y es como libro, es un libro muy cortito, ¿no? Tengo la sensación, yo lo compré. 170 páginas. Bueno, ¿qué te pareció a ti, José María? No. A mí me gustó mucho. Porque eres un tipo así de fantasía, no es fantasía épica, yo lo llamaría pequeña fantasía casera, uh-huh, así pues con los diablillos por casa, que hay por las casas, los diablillos del bosque, más bien, pero no como comúnmente se hace, que son como pequeños seres, tienen los mismos deseos, las mismas características de la gente normal. Pues estos no, estos son extraños, tienen unos objetivos que no comprendes, como muy diferentes de lo habitual en fantasía. ¿En una ambientación contemporánea o no? Salvo dos, sí, o tres cuentos, sí. Salvo dos o tres cuentos, es pues el mundo real, por decirlo así. Vale. Bueno, hay dos o tres cuentos que sí tienen un universo completamente distinto, pero los demás sí son lo que tienen. Hay uno que es un homenaje a Lewis Carroll, claramente. Ah. Sí, y es de los mejores. Y es de los mejores, sí. Está muy bien. Muy bueno. ¿Y están situados en Suecia o no se sabe? Pues, hay algunos que parece sí. Un país nórdico, sí. Sí, porque hace referencia, pues igual que, no sé, aquí tendríamos pues algún tipo de aquelarres y cosas así, que dices, uh-huh, esto es típico español, pues allí hace referencia a algunos seres que parecen ser típicos suyos de aquella zona. Algunas leyendas típicas de allí, pero tampoco es, digamos, tampoco es excesivamente detallista en ese aspecto. No hace falta conocer la cultura finlandesa ni nada. No, suena muy interesante, la verdad. La verdad es que son cuentos extraños, sí. Esto que decís de extraños y sin haberlo leído, y sé que intentar clasificar compulsivamente es un error, pero los calificaríais de Weir, de New Weir. Sí. Sí, sí. Al menos algunos. Sí, son bastante rarillos. A mí lo que me llama un poco la atención es que ha tenido mucha publicidad, evidentemente, pues por parte de la gente del New Weir, de Jeff Vandermeer, y un poco también pues de la página World SF, que promociona mucho pues los autores internacionales, pero también yo creo que ha salido, por ejemplo, en Tor.com, que es una página como más dentro del género, más tradicional, ¿no? Más de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Mainstream anglosajona, y yo, si no recuerdo mal, también han sacado alguna reseña, y bueno, en varias páginas un poco más, eso, más tradicionales, también ha tenido bastante repercusión. Entonces, bueno, no sé, me llama la atención y me alegra también. Bueno, tengo la sensación que en el mundo anglosajón últimamente hay está cobrando fuerza, ¿no? Este movimiento de autores que no son de origen anglosajón, uh-huh. aunque muchas veces escriben en inglés. Sí, yo iba a decir eso mismo. Yo tengo esa misma sensación de que no que esté todo inventado en su propia cultura, está claro, sino que a lo mejor es al contrario, no son ellos, sino somos todos los demás los que hemos dicho, mira, hay que pasar por el aro y hay que publicar en inglés. Uh-huh. Y entonces, a raíz de eso, se comienza a publicar lo más excelente de otras lenguas en inglés. Yo creo... Perdona, sí, sigue. No, y eso, y así pues digamos que ya empezamos a picotear de más culturas que la, digamos, americana o inglesa tradicionales. Sí, además no deja de ser curioso que en ciencia ficción seguramente es diferente y entiendo más que domine, digamos, el mercado, o sea, la producción norteamericana, pero en fantasía, que en Europa hay una tradición cultural, un folclore muy rico y muy variado de la tradición oral, desde los cuentos y tradicionales y todo, es curioso, y más aún, que la mayoría de la fantasía tiene una ambientación medievalista europea, y en cambio la producción muchas veces es, uh-huh. es americana. Sí. Yo creo que influye mucho el tema de la distribución. Claro. Y ahora con los e-books y con internet... pues es mucho más fácil llegar a un público, pues eso, desde Finlandia o desde Bulgaria o desde Marruecos, desde donde sea, ¿no? Antes, pues yo creo que era una tarea casi imposible. Primero localiza una editorial que esté interesada, mándale todo tu material, que si la traducción, que si la distribución... Lo normal es que eso se hiciera, si se hacía, pues con editoriales pequeñas que no tenían la misma repercusión. Y a día de hoy, bueno, pues incluso con la autoedición es fácil colocar el libro en Amazon, distribuirlo un poco y que si realmente es una buena obra, pues la gente lo vaya comentando, lo vaya reseñando y tenga repercusión, como en este caso, ¿no? Sí. No, además también es una mirada diferente, una mirada más fresca quizá para el género, que normalmente te acostumbras a leer cosas parecidas. Sí. No hay mucho cambio. Entonces, claro, al ser de otro país, de otra cultura, lo que quieres que no, pues ves una mirada diferente, una escritura diferente. Sí, igual que porque los cuentos, nunca mejor dicho, los cuentos chinos, Liu Cixin, ¿no? Sí. Y bueno, incluso Ken Liu, que bueno, tiene cierta, aunque sea americano o estadounidense, pues tiene ascendentes chinos, sí, y tiene su, claro, tiene sus toques. Pues Karin Tisbe tiene igual el toque nórdico y bueno, y pues no sé, por decir la última que he leído, que la he reseñado hace nada, pues Tamara Romero, que es esta chica española, también escritora catalana, que un poco como Karin, pues ha tenido que traducirse ella misma su obra. No sé si ha colaborado ha tenido algún traductor de ayudante y tal, pero se ha tenido que buscar un poco la vida. Y son miradas pues un poco distintas a lo típico y a lo culturalmente asentado de Estados Unidos, pues de su urban fantasy, su tal, y la verdad es que es refrescante, como dice Jean Marie. Yo creo que hace falta, y a lo mejor este año tenemos sorpresas en las nominaciones a los Hugo. Yo creo que sí, hombre, ya por ejemplo el año pasado hubo algunos, bueno, mismamente lo que comentábamos antes, la Vitidar es israelita, se ha llevado el World Fantasy Award. Y ya está empezando a haber más presencia de escritores de fuera, pues eso, de Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Y yo creo que va a ir a más. El caso, por ejemplo, de Liu Cixin, a mí me parece estupendo. O sea, bueno, a mí, desde el primer relato que leí suyo me encantó. Y también ha venido un poco promocionado pues por Ken Liu. que es el que ha sido un poco el traductor, bueno, traductor de alguno de los relatos, pero un poco de los primeros a los que yo le oí hablar, ¿no? Entonces, esta gente que tiene esa posibilidad, pues eso, de conocer otras culturas o de leer en chino, que pues no tanta gente de la que está en el mundo de la ciencia ficción lo puede hacer, pues es capaz de descubrir este tipo de autores, claro, ¿no? Bueno, siempre también necesitan un defensor, ¿no? En este caso, uh-huh, Etienne Liu o Jeff Vandermeer, que es un... Sí, un padrino, sí. Apadrina a muchos autores. Sí, muchos, sí. Así. Pero si no, es difícil, quieras que no, que lleguen a ti. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que sí que está habiendo un pequeño cambio. No sé si será una cosa temporal, espero que no. Pero bueno, se nota. Yo, por ejemplo, para el año que viene apuesto mucho también por los relatos de Aliette de Bodar, que es una escritora, sí, franco-vietnamita. Ahora ella está viviendo en París, si no recuerdo mal. Y ella escribe directamente en inglés, pero también es una decisión que ella tomó. Escribir sus obras, tanto novelas como ficción corta, en inglés. Y tiene un par de relatos este año muy, muy buenos. Lo que pasa es que yo creo que deben ser gente prácticamente bilingües, ¿no? Sí, porque ha de ser, yo en inglés no me defiendo, pero... Es trilingües. ¿Cuál en este caso? Aliette de Bodar. Seguramente. Sí, sí. Francés, vietnamita y... Sí, decir, que para escribir en inglés no debe ser el esfuerzo que supondría para nosotros, digamos, claro, que tendrás más o menos facilidad, pero... O la vitidar, por ejemplo, habla, claro, en inglés perfecto, evidentemente, y si lo sigues en Twitter hace muchísimos juegos de palabras, está continuamente pues inventando bromas y hashtags y no sé qué, y dices, pero bueno, esta persona, bueno, yo no sé exactamente si él tuvo una educación en inglés, pero vamos, domina el idioma perfectamente. Claro. Y Aliette de Bodar y Ken Liu, evidentemente, que vive en Estados Unidos. Entonces, claro, eso les abre muchas puertas. Claro. ¿Y de candidatos cómo andamos para el año que viene? ¿De candidatos para qué? Para los Hugón. Ostras, no. Yo ahora mismo... ¿Sabes lo que son los Hugón? ¿Eso lo dan en el Celsius, Pedro? Es que están los bebrejanos aún, no sé, ahora mismo soy incapaz. El año que viene existirá, ¿no? Digo. Bueno, sí, es que sí. Suponiendo, sí. Venga, mojaos, decid alguno. No cinco, a lo mejor no podéis tener cinco todavía, pero uno o dos. Pero, bueno, o sea, libros publicados en 2012, que uh-huh, creamos que... Uno, claro, es Rail C, de Chenemedi. Sí, es el que estoy pensando yo, Rail C es el único, pero es que ahora mismo es el único, sí, que se me ocurre. Yo es de los únicos que he leído que estoy bastante seguro que puede ser candidato. Sí, aparte de que tiene la claca para llegar, ¿no? O sea, tiene la afición suficiente. No sé, Banks con The Hydrogen Sonata, pero o sea, aún no lo he leído. Yo no lo he leído, pero ese sí que es uno de los que está sonando últimamente bastante. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas, Josep, que el año anterior que publicó Surface Detail, estábamos los dos convencidísimos de que iba a salir y no? Sí, y no sé si por el hecho de ser inglés tiene menos fans en Estados Unidos. De todas formas, ahora le hicieron bastante publicidad con lo de los 25 años de la primera novela de la cultura y a lo mejor eso le da el empujón definitivo. Sí. Pero hombre, a mí me gustaría que saliera, ¿eh? No lo he leído, pero sí que la gente habla muy bien. Y a mí Surface Detail me encantó, me gustó muchísimo. Yo no he leído nada de... ¿Ah, no? De Ian Buck. No. Bueno, el otro día lo comentaba que preguntaba por cuál empezar de la cultura. Ajá. Y todo el mundo me decía que daba igual, que empezaras por el que quisieras. No. Bueno, no, alguno no, de vosotros igual me decía que mejor empezara por alguno de los primeros, ¿no? Yo te dije por los primeros. Yo creo que el jugador es un buen inicio. Yo empecé con el jugador. A mí, bueno, tampoco es que me encantara ese en concreto, pero sí me parece una posibilidad de iniciar. Bueno, pero a Miquel, que le, sí, gustan los juegos de tablero le va a encantar. ¿Es de juegos de mesa? O sea, no juegan en una mesa, pero sí. O sea, es la evolución futurista de los juegos de mesa, sí. Vale, a mí no, me habéis convencido. De hecho, la trama gira en torno a un juego. Vale, bueno, eso me lo imaginaba, pero claro, no sabía qué tipo de juego. Sí, un juego con unas reglas muy complejas y demás, pero sí, es un juego tipo juego de mesa. Ya. Hombre, otro que puede ser candidato, que no he leído, pero que me parece que está siendo bien recibido, es el del Hannu Rajniemi, o como se diga, el segundo de... De Fractal Drone Cuántico, ¿no? ¿Ese no fue el que se quedó a las puertas de los Hugo, el primero? Sí. El año pasado vosotros... Sí, por vuestra culpa. Este año también quedará. Bueno, no sé, no lo había visto. ¿Cómo? Este año sí, ese también está sonando bien. Hay continuación, ¿no? De Leviathan Wake. Sí, hombre, yo la tengo Caliban War. Yo lo compré y está a punto de... Bueno, a punto no sé, pero está previsto el tercero y último. El segundo aún no lo he leído. No, bueno, estoy asumiendo último. No, sé, yo pensaba que no era trilogía. En algún momento dijeron que habían contratado ya otros dos, ¿eh? ¿Me lo dices de verdad? Me suena muchísimo. ¿No suena a vosotros? No, pero bueno, no te extrañe que no me suene, no... Espera. No lo sé. Y me suena, pero un montón. Y hombre, a mí el primero de Elizabeth Bear, de... El Range of Ghosts. Ajá. A mí me gustó muchísimo ese libro. No sé si... No lo acabo de ver en los Hugo, ¿eh? No acabo de verlo convenciendo a tanta gente el libro, pero es muy interesante. No me importaría nada que estuviera allí. Es lo que febrero, pasa es que es un libro del que tampoco se ha oído hablar mucho, que es lo que comentábamos al principio. No hay ninguno que digas, bueno, es que todo el mundo está como el año pasado. Bueno, desde luego el año pasado, Danza de Dragones... En Basie Town y el de Joe Walton, todo el mundo, bueno, pues hablaba un montón de esos libros, pero este año sí se oye hablar de ese. Por ejemplo, también se oyó hablar al principio bastante del de Saladin Ahmed, que creo que lo leíste tú, Miquel. Sí, a mí no me convenció, pero me parece que estoy solo en mi disgusto, porque no todo el mundo habla muy bien de ese libro. Y Osama. ¿Perdón? Yo no lo he leído todavía. Osama. Pero Osama es de 2011, ¿eh? Ah, es del 11. No, Osama es de 2011. Lo que no estoy yo seguro es si para los Hugo podría entrar porque la primera publicación no haya sido en Estados Unidos. La primera publicación la hizo PS Publishing. Pero yo ahora mismo no estoy seguro de dónde es esa editorial. Con lo cual, hombre, aquí en internet me sale como de 2011. Y luego tiene otra edición de 2012 en Solaris. Pero Solaris no la de la factoría, ¿eh? Solaris en inglés. Pero PS... A ver si me pone aquí. Es británica. Sí. Bueno, pues sí, posiblemente. Habría que comprobarlo, ¿eh? Pero posiblemente podría entrar para los Hugo. Pero estamos en las mismas, ¿no? Que tampoco es que. No he leído nada malo del libro, todo es bueno. Pero no lees en todas partes. O sea, no es que haya. Bueno, pero no, con este el año World no Fantasy... hay grandes consensos, ¿eh? No. Efectivamente. Bueno, se habló mucho al principio de uno que no nos gustó nada, que era el de Mike Cole, ¿cómo se llamaba aquel? Shadow Ops. Pero ese no lo veo en los Hugo, lo cual no quiere decir que no acaben ellos, pero... ¿Ese cuál era? ¿Ese no era el de X-Men mezclado? Sí. Bueno, era... Sí. X-Men conquistando la Tierra de los Orcos o algo así. Era militar, que se teletransportaba, una, sí, más o menos, sí, o sea, que abría portales. Y... ¿Quiénes lo empezaron? Sí. Yo lo terminé. Ah, yo no lo terminé, no, que va, me cansé, me agobié. Yo ni siquiera lo empecé. Yo, no según era muy la sinopsis, bien, digo... Mira que es un tipo de... A mí la fantasía más o menos urbana, a mí me gusta en general, pero... Y este sonaba algo estilo el de la Ricorrella, de sí. Hard Magic, que a mí me había gustado mucho. Pensé, pues mira, pero bueno, es lo de la zona de confort, que a veces... Hablamos y dices, bueno, si este me ha gustado, pues un tema parecido me va a gustar y nada que ver. Pero este tuvo mucho apoyo por parte de una serie de bloggers y, bueno, que sí, entrevistas, que sí, promoción, que sí, reseñas estupendas. Y durante un par de meses sonó muchísimo, pero luego se desinfló bastante. Bueno, está, no a punto fue... de salir, está a punto de salir el segundo, si es que no ha salido ya. Sí, yo he visto, he visto la portada, eso seguro. Sí, sí, creo que ha salido ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues fijaos, yo ni me había enterado. Y sí que era, al principio sonó mucho, pero luego, no sé. Shadow pero bueno, igual, Fortress ¿eh? Frontier, en enero de 2013. Ajá. ¿No? Pues... pues ya no entra este, vaya, pero... Otro relacionado. Sí, pero a mí también me sonaba eso, María. Sí, perdona, Elías. Sí. Que otro que también leímos por esa época fue el de Alastair Reynolds, el famoso Blue Remembered Earth, que tampoco sí. nos convenció. Puedo verlo, ¿eh? No jodas. Yo no. No lo digo por lo mucho o poco que a mí me gustara, que me gustó, no me entusiasmó, pero no puedo, no lo tengo como el libro malo, ¿eh? Pero creo que en general gustó bastante. Sí gustó, ¿eh? Yo estoy mirando ahora una de las listas que han empezado a salir, que es la de Adam Roberts, que no sé si la visteis en The Guardian. Sí, que de libros para regalar en Navidad. Exactamente. Hoy ha enviado alguien más en Twitter. Sí, la han tuiteado bastante. Sí. Y sí está el de Reynolds, ¿eh? ¿Ves? Pero claro, también, está es, de por, Fractal también Prince. Es por falta de competencia. Hombre, a mí me parece un libro... un poco mediocre, no a mí medio. no para lo que es Reynolds no me convenció, muy muy sosainas, ¿no? Hay muchas tramas que no llevan a ningún sitio, el tema todo aquel de los elefantes enanos y toda esa historia, dices, bueno, y al final sí. no o lo de las batallas lentas entre eso, robots es que... parecía que era... luego se iba a juntar todo de alguna manera y no. Puede ser, pero yo no tengo ninguna duda de que cuando salga el segundo lo voy a querer leer. ¿Ah, sí? No va a ser, yo sí, no va a ser aquello de dejar todo lo que esté haciendo por leerlo, ¿eh? Pero tengo ganas de saber cómo continúa la historia, yo sí. A mí no me engancha, la verdad. A mí se me cayó, ¿eh? De las manos. Sí. Era no como te, una no caza te... del tesoro, ¿no? Ahora vamos aquí, sí. Aquí una pista sí. Para ir allá. Era todo muy... Mira, no sé. En el artículo este de Adam Roberts, que ahora lo tengo delante, los que menciona... son el 2312 sí, de Kim Stanley Robinson. Sí, ese sí lo he oído yo. Lo han puesto muy bien. Yo a este le tengo muchas ganas. Uno de Paul McCauley que parece escrito para Elías, In the Mouth sí, of the World. Que, yo a ese le tengo muchísimas ganas, lo que pasa que hay que leerse los dos anteriores, que son... Esto es la continuación, ¿no?, de Gardens. Bueno, no es continuación exactamente, lo que pasa es que yo en algún sitio leí que te destroza la historia de los anteriores. O sea, pasa como 300 o 400 años después, pero te cuenta cómo acaban los otros. Entonces yo... Dice, no se puede spoilers, se puede Pedro. Leer, claro, se puede leer. Si vais se a hablar, me tapo los oídos. Luego también menciona el VN de Madeleine Ashby sí. que tú entrevistaste y todo. Yo ese, a día de hoy, si tuviera que nominar 5, posiblemente lo escogería. Este no, está Tim Powers, Hide Me Among the Graves. Esto es a continuación de... The Stress of Her Regard, a mí me gustó mucho. ¿Ah, sí? The Stress of Her Regard de Time Powers. No, yo es que no he leído casi nada de Time Powers. No, yo tampoco. El que me pues queda como una, la como ganas es el de fantasía histórica, más o menos. El reparador de Biblias este y tal, pero no. Pero eso es una colección de relatos, ¿no? Ya, no, digo que es el que tengo ganas de leer suyo, ¿no? Que... No, yo tengo ganas de leer varios, del Team Powers, pero bueno, siento que no te da tiempo. Que y estoy viendo otro aquí por otro lado que seguro que entra para los Hugo. El Descalzi. Bueno, el Descalzi no se ha recibido muy bien, ¿eh? Yo he oído, de todo. Puede ser, ¿eh? Por ser Descalzi, ¿eh? Sí. No lo sé. Igual no ha sonado tanto como otros libros de Descalzi, pero yo otro en esa línea también de autor que tiene muchos seguidores es el nuevo de la saga de Miles Borkosigan, que salió ahora hace un mes, una cosa así. Entonces, bueno, ya entró Cleo Barn en su día siendo bastante flojo, pues este supongo que tiene una serie de votos ya ganados de antemano, casi sin que lo lean los habituales de la serie. ¿Ya habéis visto cuál dice el Adam Roberts como cuál nombra él como mejor novela de ciencia ficción del año? La de Empty Space, de M. John Harrison. Al final de todo, último párrafo. Es que M. John Harrison es un autor difícil de leer para mí, ¿eh? Yo intenté, vamos, sí. Yo he leído difícil de leer. Yo he leído Luz de él solo. Sí, no, Luz, sí. Que me gustó. Y luego lo de Viriconium, que no me gustaron nada. Y bueno, de hecho no los terminé, están por ahí pendientes. Pero Luz sí que me gustó. ¿Sí? Luz me gustó mucho. A mí Luz es que fue un libro que me decepcionó un poco porque me esperaba otra cosa. Lo vendieron como space opera super mega chachi y es un libro más en plan, no sé, la locura de unos personajes ahí que tienen unos líos mentales tremendos y sí. Es un libro un poco extraño para mi gusto. Entonces quizá yo lo cogí con la idea equivocada, ¿no? De naves gordas, imperios galácticos y aliens malos, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Entonces no. Ah, pues este Empty Space es una secuela de Light. Sí, de Light. Y de Nova, no sé qué, ¿no? ¿Cómo es? Swing. Nova Swing. Nova Swing. Yo la verdad no quedé con ganas de seguir. Vale. Yo no conozco, bueno, conozco al autor, sé quién es, que es muy respetado, digamos, pero no, sí. No lo he leído nunca. Pues, vale. No sé si hoy ha sido hoy mismo o fue ayer o hace un par de días que sacó la revista Time, no sé si lo habéis visto. La revista Time, los 100 libros del año o algo así. He visto que tú lo colgabas. Eso es. Pues el quinto y los otros cuatro anteriores, si no recuerdo mal, eran típica pues narrativa y tal, fuera de género. El quinto era el de mi adorada M. Valente. ¿Ah? El de la chica que cayó en Fairyland y tal. Fairyland, la segunda parte del otro. Lo tienes predicho como descubrimiento del año, ¿no? Pues yo creo que, teniendo en cuenta que tiene muchísimos seguidores fieles y que, si no recuerdo mal lo que decía, porque el articulista o uno de los que trabaja para Time es Lev Grossman, de los magos. Me parece que dice, casi sin proponérselo, lo he leído por encima, pero decía algo así como casi sin proponérselo, pasando un poco por encima, ha escrito un cuento a la altura de Carroll, ¿vale? O sea, una novela que no a la altura de Alicia. Que no es poco decir, ¿eh? No. Y teniendo en cuenta que es un libro infantil, o pues eso, joven, adulto, como queramos llamarlo, y que ahí relaja un poco, digamos, la potencia poética sin dejar de escribir muy bien, creo que puede ser un libro que entre muy bien. Bueno, yo le tengo muchas ganas, lo que pasa es que me tengo que poner primero con la primera parte, pero bueno, ya os contaré, porque sé seguro que, bueno, lo tengo comprado. Yo creí que lo había leído. No, todavía no. Era para relativizar un poco, pero el libro que viene a continuación es The Casual Vacancy de J.K. Rowling. Vale. Creo que nuestro amigo Carlos... Es uno de los libros del año, ¿vale? Sí, y se ha vendido. Un éxito sin... Bueno, unqualified, vaya, que no hay duda. Caleidoscópico, claro, conmovedor, no sé, no voy a seguir leyendo. Bueno, en fin. Pero vale. Bueno, he oído cosas buenas y cosas malas. Pero al principio muchas muy malas, ¿eh? Yo, esta es la primera, sí, esta es la, sí. La primera buena que escucho o que leo es esta, ¿eh? No, tío, porque tampoco es que lo haya ido buscando demasiado, la verdad, el libro. Hombre, muy atractivo después de Harry Potter no parecía, ¿no? Que a mí Harry Potter me gustó, ¿eh? Por eso lo digo. Que no tenía nada que ver esto, vamos, era como una cosa así, un drama familiar un poco extraño, ¿no? Pero bueno... Bueno, pero a ver, no os habéis mojado. Habéis dicho Railsy y nada más. ¿Alguien más? Oye, ¿ha apostado por Elizabeth, ya? Ah, sí, es verdad. Yo a lo mejor incluso votaría por el de el ángel Macarra este que... Ya, el de Tad Williams. Eso es. ¿Cómo se llaman? Las calles sucias del cielo, sí. Ese es muy muy entretenido y yo creo que también tiene una base de seguidores muy potente. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que va a ser, no sé si va a ser una trilogía o varios libros son, puede que tenga también mucho tirón en las votaciones. Y como es de los más entretenidos que he leído este año, por ahora lo metería. Y no nos olvidemos del de Palma, que lo han traducido, ese cae seguro, El mapa del cielo. ¿Tú crees que cae seguro? Yo... En mis votos, digo. Ah, ¿no? vale. Sí, eso. En eso podría poner el antebrazo en el fuego. Vale. Y... ¿Ya todos hemos hecho una predicción? Yo no. Ah, yo, ¿Tú qué? No predicción. Predice. Claro, por eso yo quería ver a ver si me pisabais. Yo a día de hoy tengo dos claros que estarían en mis nominaciones. O sea, libros que dices, estos es muy difícil que otro me lo saque. Me quedan muchos por leer. ¿Uno lo has reseñado muy recientemente? No. Uy, pensé que ibas a decir el de Melco. No, pero eso es muy antiguo, ¿eh? Ah, vale. El de Paul Melko es por lo menos de 2008, una cosa así. Ok. No. Lo reseñé, pero hace tiempo ya. Uno es el de David Brin, uh-huh. Existence, que para mí ese ya es... O sea, ya me tiene ganado, porque hay artefactos, hay alienígenas, hay especulación así un poco sobre la... la paradoja de Fermi y está muy bien llevado. Sí que hay algunas tramas que quizás sobran un poco y si le hubieran recortado esas partes pues hubiera sido ya casi perfecto, pero bueno, para mí fue el libro que de 2012 que más me gustó y es ciencia ficción pura, entonces bueno, lo tengo clarísimo. Y luego otro es el de Charles Stross, de la serie de Bob Howard, el de Laundry Files. The Laundry. Sí, que se titula de Apocalypse Codex, que es el cuarto de la serie. ¿Lo has oído ya? Sí, ese de hecho lo conseguí tiempo antes de que se publicara. Me dieron una versión ahí en PDF todavía sin corregir y tal, y lo disfruté muchísimo, está muy bien. Para mí está a la altura del primero. A mí el primero, que es el de Atrocity Archives, fue el que más me gustó. Y este está prácticamente a la altura. Y lo que pasa es que no sé yo si para los premios tendrá muchas opciones, porque bueno, es una cuarta parte. No deja de ser una cuarta parte. Entonces, claro, si la gente no se ha leído las tres primeras, pues es difícil. Claro. Pero bueno, yo esos dos... los tengo casi seguros. El de VN que decíais antes, a día de hoy yo creo que sí lo metería también en las nominaciones. Pero bueno, me queda mucho por leer. No he leído el de Egan nuevo. ¿Ya no ha salido? Sí, el de Egan salió por lo menos en septiembre, yo creo. Sí. Si no antes. Hace ya... No he leído el nuevo de Hamilton, de Peter F. Hamilton. No he leído el tú de... Tú sí, ¿no? José María. Yo lo he leído, sí. Yo no creo que salga nominado. Está bien, ¿eh? No está mal, pero es larguísimo y se podría haber editado a la mitad tranquilamente sin perder nada. Se hace pesado de leer. Es que, en cambio, es que... las ideas son buenas, lo que pasa es que... Hombre, muchos libros de Hamilton son muy largos y tienen mucha paja, pero la paja esa es entretenida, yo no sé en este caso. En este caso hay como dos tramas diferentes, una que es una investigación de asesinato, que es absolutamente aburridísima, que te la podrías saltar, o sea, tú quitas todo eso del libro y te queda un libro majo, entretenido de aventuras. Ajá. La otra que es la parte de aventura, que no está mal, pero lo que gana mucho es con el background que se le da a los caracteres, que eso sí que es muy interesante. La aventura en sí es normalilla, pero el ambiente que se crea está muy bien. ¿No tienen nada que ver una parte con la otra? Sí, tienen que ver. Vale. Tienen que ver, pero bueno, tienen que ver tangencialmente. Se puede hacer sin que saliera una parte, sí. Se puede leer tranquilamente el libro. Curioso. Sí, ¿Nos da la impresión, ya que hablamos un poco así de, digamos... las características del año 2012 en fantasía y ciencia ficción, que hay una serie de autores que ya tienen bulo total para escribir los tochos más inmensos y ahí yo creo que no hay, no hay editor que les meta tijera. Sin duda. Para publicar tienen bola, seguro. También sus fans esperan que escriban un tocho, yo creo. Ya, pero hay veces que no sé. No, o sea, yo desconfío mucho de los tochos. De entrada creo que es un defecto que un libro sea un tocho. Y luego lo lees y algunos, pues me retracto. Es que, por ejemplo... De entrada es una limitación del autor para mí. No, y es que este encima, aparte de ser un tocho, pero es que lo dices con 1000 páginas, ¿te podrías currar un poco el final? Pues se curra al final... apresurado, en un par de capítulos te lo acaba porque, todo. Porque si no era de 2000 páginas. Es que... Pero por ejemplo... Yo creo que sí que es un... sí que existe esa bula y Martín es el ejemplo claro. Yo no quería decirlo, pero tú lo has dicho. Pero, no, pero digo que... No sé quién lo ha dicho. Que es que los lectores lo esperan. Ah. Es decir... Hay autores que van creciendo de tamaño con cada libro y los lectores lo esperan y dicen, bueno, pues es que es una historia, como me decía a mí un librero una vez, dice, bueno, porque ya sabes que yo tengo cierta tirria ya a las trilogías, sobre todo inacabadas, y me decía, bueno, pero si es que si encuentras una historia buena, ¿qué cosa hay mejor que tarde mucho en terminarla? Es decir, que puedas seguir leyéndola. Como hablando de las trilogías, y yo creo que es un poco lo que pasa en estos libros, que dice, bueno, si la pero claro, si la historia está bien, si es mera paja, pues evidentemente no, pero si hay historia por debajo y es entretenida, pues da igual, sí, que dure 10.000 páginas. ¿Sabes qué creo que favorece eso? La falta de originalidad, porque al final no tienes, o sea, ser original durante 2000 páginas, joder, pues es más difícil que ser original durante 300. Bueno, claro, ahí está la validez de cada autor, yo no he dicho nada de eso. No, porque... claro, pero quiero decir que como tendencia, y después hay excepciones, evidentemente, a mí me gustan mucho los de Martin y hay otros que escriben largo que me gustan mucho, pero como tendencia me parece negativo. Sí, sí, eso lo hemos comentado muchas veces, sí. Yo, sobre todo en estos géneros fantasía, incluso más fantasía que ciencia ficción, yo creo que hay una falta de edición importante en la mayoría de los autores. Por eso me llama la atención también el caso de Peter F. Hamilton, porque es, dentro de la ciencia ficción, uno de los pocos autores que escribe eso, tochos de 1000 páginas. ¿No? Yo cuando empecé a leer pues los de la trilogía de Knights Down o Pandora's Star, me llamaba la atención eso, ¿no? Que eran pues como trilogías de fantasía épica, pero en ciencia ficción, que no es una cosa tan frecuente. Y es curioso que es un autor que ha llegado a ganarse ese estatus de escritor de tochos y que no lo toca nadie. Cuando es una cosa que parece que es más de la fantasía épica, ¿no? En general. Yo creo que es de la literatura en general, ¿eh? Sí. Lo de los tochos, sí, y que hay escritores que tienen un éxito comercial muy importante escribiendo libros grandes y que, de hecho, yo tengo amigos que les gusta leer y que valoran más un libro, o sea, puestos a pagar el precio de un libro, prefieren que el libro sea largo y que les dure más. Es así, claro. Es así de crudo, ¿eh? O sea, no... Al peso, vamos. Sí. Pero es que eso también, no sé dónde lo vi, también es un poco una estrategia editorial. Si tú colocas en una balda de una librería tus libros más tochos, pues dejan menos espacio para los libros de... Pues es verdad, es así de simple. ¿Eh? Sí, sí. O publicas mucho más y ocupas sitio. Claro, y también renuevan más para ir poniendo más. Dejan, no solo colocas los tuyos, sino que además quitas a los otros. Es pura competencia por espacio, que es increíble si no te paras a pensarlo, pero luego dices, bueno, es en parte lógico. Pero sí, es. ¿Y esto os parece que es un síntoma de un poco lo que se viene hablando en estos últimos meses, de que si la ciencia ficción está agotada, que la fantasía es muy complaciente, que no hay originalidad, que se ha perdido la visión del futuro? No sé si es un síntoma, pero yo creo que tiene relación. Yo creo que tiene relación con... O sea, yo sí que creo que hay una rama... de la fantasía y ciencia ficción una rama importante y que tiene mucho éxito comercial, que es muy poco original, que es complaciente y que es wish fulfilling, que dicen los... Bueno, que es exactamente eso, ¿no? Complaciente. Los anglosajones. Uh-huh. Y entra en esta tendencia, sí, de... Bueno, hay una serie de argumentos que están sobradamente explicados y que tienen un hombre encapuchado o una nave espacial y que te voy a explicar tres libros como mínimo de 1,000 páginas cada uno. Y pues no, no sé, yo tengo la impresión de que se está generando poco a poco una tendencia que no sé si es premeditada o es casualidad, y a ver qué os parece. Que es, yo creo que el papel cada vez está tendiendo a ser más gordo y el ebook a ser cada vez más pequeño. Uh-huh. No evidentemente el mismo libro, sino libros distintos. Es decir, lo que se publica principalmente en ebook, como normalmente hay que bajarle el precio, pues son menos páginas. Así de simple. Es decir, te compras un ebook. ¿Tú crees? Yo creo que más bien es que te da la posibilidad del ebook de publicar cosas que de otra manera. Sí. Comercialmente no serían viables, porque una novela corta de 70 páginas, estaba pensando cuando hablaba a Miquel de un escritor que escribe tochos, pero que este año también ha escrito dos novelas cortas, como es Brandon Sanderson. Uh-huh. Y te las vende a $2, a $3, te las lees en una tarde y te quedas encantado, porque es una cosa que si la compras en papel te cuesta pues $15. Y entonces te la lees. Comprarías. Claro, o si eres muy fan del autor, a lo mejor no lo compras, pero te lo lees en una tarde y dices, ostras, $15 me he gastado para 70 páginas. A mí me parece una tendencia interesante esta, además. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí, a mí también. Y por eso lo comentaba. Porque... Y que tienden a ser historias seriales, ¿no? Sí, esa es otra opción. Ahí ya no veo yo tanta, digamos, no, pero tanto foco, pero sí que es una posibilidad, es una rama que se abre, sí. Pero, estas pero esto no impide la venta de los libros normales, tochos igual en ebook. Yo creo que el ebook Hace es... Es decir, al final el ebook lo que te da la, digamos, es el ahorro de cuanto más papel, más caro. Pues ya no es así, es cuanto más largo, más caro porque lo tienes que editar igual y tal, pero la impresión física de cada volumen ya no te cuesta. Pero yo no sé tanto. Realmente cuánto... de diferencia en el coste del libro es el papel, no lo sé. Eso es una discusión larga, Me imagino. Que no va el programa. La sensación que yo tengo es que poca, en el fondo, ¿no? No una sensación personal, sino cuando lees artículos que intentan desglosar el precio de los libros y comparan el poner precio a un libro, a un ebook, a un libro en papel, el coste de producción no es muy diferente. No, parece que la tajada grande se la lleva el distribuidor. Sí, es lo que parece. Sí, sí, pero digamos que la ventaja que te da el ebook, y tampoco creo que sea el sitio para extendernos en esto, yo creo que la ventaja que te da el ebook es que siempre lo tienes disponible. Es decir, es un trabajo que no tiras. Con el papel, sí. El papel hay un momento donde lo tienes que retirar, se lleva a un almacén que te sigue costando dinero, espacio y tal, y no sé, tienes que tirar el libro, quemarlo o seguir pagando por él sin poder vender. La ventaja es eso, el fondo del armario, el fondo editorial te lo sigue sacando con ebook. Pero claro, hay costes para todo, la maquetación, las traducciones, en fin, eso... no desaparece porque desaparezca el formato. Que un libro de 70 páginas sí que tiene unos costes fijos, pues eso, de distribución, de almacenamiento, el coste fijo de impresión, lo que sea, que con un ebook pues no los tienes tan marcadamente, me parece a mí. Entonces es más rentable o más factible económicamente o comercialmente sacar ese tipo de cosas en ebook que no en papel. Sí, y además es justo eso. Tienes también la doble vertiente de decir, bueno, puedo poner en ebook este libro cortito de este autor a un precio muy, muy acotado para que haga de gancho para que se compren el de papel o el de ebook, pero más caro y más largo. Entonces abre, pues eso, la vía para... publicaciones seriales, etcétera, etcétera. Además, con el ebook parece que lo que también es muy fácil es sacar partido del fondo editorial que tengas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero ahí hay mucho negocio de o mucho movimiento de cómo se firmaron los contratos en su día. Hay autores que ahora están empezando a recuperar fondo editorial que tenían de hace años y que caducan los contratos, o están renegociando los derechos, o no estaban especificados los derechos para edición electrónica porque de aquella no se pensaba en ello. Ahí hay bastante movimiento y yo creo que va a tardar todavía unos años en asentarse. Es un tema muy nuevo. Sí, es un tema muy nuevo. Pero donde íbamos, yo creo eso, que hay una... Se está estableciendo un poco esa ramificación de... A no ser que sea el mismo libro, evidentemente, digo, libros que salgan exclusivamente o principalmente se haga la publicación en ebook, tienden a ser más cortos, más breves, que los que salen en papel. Bueno, y a lo mejor viene un poco por ese lado. A lo mejor viene un poco por ese, por eso que comentabais de, bueno, es que si pago el de papel, pues macho, que tenga muchas páginas, que lo estoy pagando. Lo otro, como no lo veo, cuando ya me lo he comprado, pues digo, anda, si tenía 70, no lo veo físicamente allí el volumen. Entonces, puede que tenga que ver. Y tú, Elías, que además has hecho una conferencia sobre el tema, ¿crees que la ciencia ficción está agotada? Vamos a ver, ahora no puedo desdecirme, no puedo decir que sí. Hombre, vamos a ver. Cuando el río suena, agua trae. Algo hay, es evidente. Bueno, estamos grabando esto. Sí, sí. Hablo en general de la fantasía y la ciencia ficción. Yo, si pienso un poco en lo que se ha editado en este año, en 2012, la mayor parte de los títulos que recuerdo en fantasía son de fantasía épica. Al estilo de Martin y compañía, más o menos, pues casi todos. Y luego en ciencia ficción, la mayor parte son de space opera. Que yo creo que, bueno, Miquel ha estudiado más el tema y nos puede a lo mejor iluminar un poco sobre la relación entre estos dos subgéneros. Pero bueno, puede ser un poco el equivalente en ciencia ficción de lo que es la fantasía épica. Aún así, yo creo que es un poco lo de siempre. No creo que sea muy diferente a lo que pasaba hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que ahora nos acordamos de las obras de hace 20 o 30 años, claro, que han resistido el paso del tiempo. Eso a lo mejor cuando grabemos el Verdugos 814 diremos, uff, es que el año 2012 fue buenísimo, porque acuérdate de estos 5 libros, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo un poco con el tiempo. Pero sí que sí, es verdad que hay una avalancha de literatura escapista, digamos, que no es malo en sí mismo, a mí me entretiene mucho y me gusta mucho, que a lo mejor ahoga un poco a obras un poco más innovadoras o más preocupadas por lo social, o no sé. Esa es mi impresión. ¿No quieres que os decir que no es un tema cíclico recurrente cada cierto tiempo? Que se ha terminado un género y luego se renueva. Surgen nuevos escritores, nuevos formatos, no sé, me parece a mí. ¿Qué quieres decir? ¿Como que estamos ya en el declive del género este, digamos, de fantasía un poco así realista, estilo Martin, o...? No, quiero decir que cada cierto tiempo yo creo que es recurrente esto de... Se ha terminado la ciencia ficción, se ha terminado la fantasía, se ha terminado la novela realista, la novela gótica. Sí. Luego sale otra cosa. No sé, evoluciona. Que surge de lo que había un poco, ¿no? Sí, yo también lo creo. Sí que creo que la ciencia ficción, por narices, está muy condicionada al tiempo en el que vives y a cómo la gente se imagina el futuro que le va a venir. Y en estos últimos tiempos, pues la tecnología ha hecho una entrada muy fuerte en la... O sea, creo que en cierta manera la gente es menos ingenua, quizá la palabra no es ingenua, respecto al futuro que viene. O más que ingenua, tiene menos ilusiones y es más difícil vender determinados futuros que en los años 50, años 60, años 70... era más fácil sacar partido de estas de algunas ideas de futuro para hacer historias. Bueno, pero también había ciencia ficción muy oscura, con la Guerra Fría bueno, la amenaza nuclear. Uf. Distopías, un montón. Sí. Y ahora también han vuelto a salir distopías. Lo que pasa es que son como distopías de apocalipsis no nucleares ni... ni de la Guerra Fría, sino, no sé, agotamiento de recursos, cambio climático. Sí. Han salido un montón de libros así. Claro, pero es lo que da miedo ahora, ¿no? Ahora no es muy... Claro, eso que da miedo ahora. Exacto, una hecatombe nuclear. En cambio, antes pues era un miedo que la gente tenía. Pero esto es lo que es la ciencia ficción, es la especulación del futuro a partir de la actualidad. Futuro que puede no ser tan ciencia ficción, sí, que puede ser real, claro. Encima. Lo que pasa es que el enfoque que se le da, sobre todo a las distopías, muchas de las distopías que se hacen ahora son literatura juvenil. Sí, eso es curioso, ¿eh? Es una combinación que yo nunca hubiera imaginado y está teniendo mucho éxito. Sí. También las debe haber para adultos, ¿no? Supongo que los de Ian Treguilis y estos que yo no los he leído, el Bitter Seeds y el Casal. No te creas, ¿eh? Bitter Seeds, que no sé cómo han traducido aquí o van a traducir, es más una especie de ucronía en la Segunda Guerra Mundial con superhéroes. Entonces... ¡Ey! De Augusto de Miguel. Es para nada lo que me imaginaba, pero me da muchas ganas de leerlo, ¿vale? Bueno, yo lo cogí con muchas ganas, porque me imaginaba algo así muy de mucha acción y muy movido, estilo pues eso, Larry Correia o algo así, y no, es un poco más oscuro, más de personajes. No está mal, pero bueno, a mí me decepcionó un poco, y es, bueno, un poco del estilo de los relatos de Wild Cards, de esta serie que apadrina o patrocina o edita George R. R. Martin. De hecho, este Treguilis, yo creo que escribió algunos relatos en esas antologías, y es un poco así más de personajes, ¿eh? Yo me esperaba eso, batallas ahí épicas entre un bando y otro, porque los ingleses tienen como una especie de hechiceros, y los alemanes están ahí haciendo como una especie de soldados con superpoderes, ¿no? Entonces dices, esto va a haber aquí una batalla tremenda. Y realmente ese no es el enfoque. También es el primer volumen, ¿eh? Yo no he leído los siguientes. Pero claro, no. El siguiente va a salir ahora, aún no ha salido, creo. Falta un par de días. Pensaba que había salido. No lo sé. Mira, uno, ahora voy a asociar ideas. Uno que no hemos mencionado antes para los Hugo, y yo como mínimo tengo muchas ganas de leerlo, es el nuevo de Lauren Bucks, el de Shining Girls. Pero ese todavía no está publicado, Pero estará publicado en 2012, no, imposible. No, sale en 2013. Sí. Claro, es verdad. Nada. Pues nada, olvidad. Tienes que ya podemos empezar. Sudafricana, a sudafricana también, ¿no? Sudafricana, tampoco es americana, sí. Es sudafricana. Sí, es curioso. No, hay muchos autores que están llegando de otros países, ¿eh? Yo creo que eso es bueno. Sí, sin duda. Rosa hecho, Montero. Con su Lágrimas en la Lluvia también. Que está siendo bien recibido, ¿no? Sí. Yo he visto un par de entrevistas, por lo menos. Yo vi una solo, pero sí. Hace poco salió otra. Aparte de la de SF Signal, hubo otra. Sí. Pues es tan raro que haya españoles traducidos al inglés de ciencia ficción y fantasía. Sí. Y a ser el segundo año consecutivo. Sí. Y ahora van a traducir otra de Angélica Gorodischer, bueno, que no es española, pero bueno. No, pero yo la cuento, yo es todo esto lo que... Esto es vieja, ¿no? Es vieja, ¿no? Sí. ¿La señora o la novela? La novela. Y la señora no sé. Yo creo que también. Sí, no lo sé, pero... No, porque tengo libros algunos suyos antiguos, tiene que ser mayor. Alpa Imperial estaba traducido por Úrsula K. Le Guin. Sí. No sé quién traduce este, pero si no ha salido, está a punto de salir. Y de hecho, dos de los que he leído yo este año, que así de literatura fantástica, que no eran ciencia ficción, que más me han gustado han sido pues el de Sapkowski, el de Narrenturm, polaco, y el de Anna Starobinets de cuentos, que es rusa, que es decir, que también. Mira, aquí están llegando cosas aquí también es abrumadora la mayoría de producción americana o inglesa, ¿no? Pero también están llegando cosas. Pero igual precisamente por esa uniformidad de propuestas, eso, pues de fantasía épica más o menos guiada por el mismo patrón o de ciencia ficción un poco de aventuras, destacan más autores que vienen de otras culturas, de otras tradiciones y proponen otras cosas. Sí. Sí, de hecho, en el de Anna Starobinets lo publica Nevsky, que yo no les conocía. Pero están haciendo una... Tiene una línea muy interesante de ciencia ficción rusa, que ahora me parece que también están empezando a hacer cosas inglesas y eso. Que... Tienen cosas que pintan bien. Ahí también está Pelevin, que es yo creo que os gustaría bastante. Yo leí, uno de Víctor Pelevin, Amon-Ra. Eso no lo he leído yo. Ah, pues no es exactamente literatura de género, pero sí que tiene una parte, digamos, casi fantástica. Bueno, está situada en la Unión Soviética durante el programa espacial y te retrata un poco, pues eso, la vida en la Unión Soviética vista desde el punto de vista de gente que está participando, pues eso, en la carrera espacial, ¿no? Y es muy ácido y bueno, bastante crítico, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó bastante. Es lo único que he leído de él. Pues mira, me lo apunto. De autores rusos está también Katerina Setia, que he oído cosas buenas de ella. Aún no he leído nada, pero... ¿Contemporánea que está escribiendo ahora? Sí, ella, Setia, sí. Ella es... ¿qué escribió, creo? De La alquimia de la piedra, creo. Sí. Una novela steampunk. Heart of Stone. Sí. The Alchemy of Stone, exacto. The Alchemy of Stone y el otro, ¿cómo es? Heart of Iron. Heart of Iron, sí. Salió el año pasado. Y The Secret History of Moscow. Exacto, sí, esto es viejo. Este sí, es viejo, es más antiguo, sí. Pero... Que he oído cosas buenas de ella. Yo no leí, tengo alguno comprado, pero no los he leído todavía. Sí, yo tampoco los he leído, también tengo uno. Pero el tiempo es lo que hay también. Sí. Incluso para ti. Incluso para mí. Pues yo creo que eso también ocurre un poco, como decíamos, no con el agotamiento de los géneros, sino un poco con la fusión. Es decir, cada vez hay menos ciencia ficción pura, sino que, bueno, se va fundiendo un poco con la fantasía. Y también creo que vuelve a retomarse un poco algo que no me gustaría llamar realismo mágico para no identificarlo con el movimiento este latinoamericano y tal, pero sí que es eso, pues como el autor este, como el cuento de Pelevin que comentas, ¿no? Que es una pizquita de magia, una pizquita de fantasía o de ciencia ficción en un relato casi normal. Y yo creo que eso se estila un poco. Aparte, sí, creo que también hemos perdido, bueno, los escritores de fantasía y ciencia ficción han perdido un poco la vergüenza y ya no se consideran como parte de un gueto o algo extraño y se atreven a dar ese salto a la literatura más convencional, por decirlo así, siempre manteniendo un toque fantástico. Y yo creo que es bastante interesante esa línea y a lo mejor por eso no somos capaces de ver ese movimiento porque estamos, digamos, casi inmersos en él, pero el movimiento no es que se haya extinguido la fantasía o la ciencia ficción, sino que está mutando para absorberse o para fusionarse con otros géneros y sin, digamos, perder su esencia, pero sí que perdiendo gran parte de su, digamos, masa muscular. Pero yo entiendo, con lo que dices, da a entender, si no me corriges, pero que como género sí que pierde un poco de identidad y en cambio se transforma más bien en un recurso. Sí. ¿Tiene sentido lo que digo? Podría ser. O al revés, o... se usa por parte de otros, bueno, sí, Si al final yo creo que lo has dicho bien, se usa por parte de otros como un recurso y a lo mejor nosotros hacemos uso de técnicas, nosotros, los escritores de ciencia ficción, fantasía me refiero, hacen uso de ese de otras vías y otros caminos que no son tan definidos y no es el típico, la típica historia o el típico paradigma de ciencia ficción fantasía, sino que es un relato más suave en cuanto al contenido, aunque mantenga esa, digamos, esa esencia por dentro. Un poco como Karin Tidbeck, que bueno, ya lo veréis, son cuentos que casi podrían pasar como no fantásticos algunos, hasta cierto punto. En un momento dado, digamos, se da la vuelta. O por poner un autor que a lo mejor conoce más gente, pues un poco como Kafka. Sí que, bueno, el famoso escarabajo y tal, la metamorfosis, pues evidentemente es fantástico, pero nadie lo llamaría como fantástico. No, nadie diría, no, es que es un cuento de fantasía. No, no es, es literatura, pero con ese toque. Para mí lo es, ¿Cómo? Para mí lo es, para mí... Sí, para sí, mí sí. También, pero quiero decir, nadie va diciendo por ahí, pues los autores de fantasía son Martin, Kafka y... Ya, correcto, no, estoy de acuerdo. No sí, entra sí, en sí. La lista. Ha trascendido un poco en el imaginario, ¿no? La clasificación, vaya. Sí. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero pensando un poco ejemplos, sí que me ha sorprendido ver que eso que dices está presente precisamente en los ganadores de los premios de este año, ¿no? Por un lado, Entre extraños, de Joe Walton, de la que hemos hablado muchísimo. Sí que tiene esa característica, ¿no? Ahí si la magia es real, no es real. Casi podría considerarse una historia de la adolescencia de una chica, bueno, con un cierto toque extraño. Pero no hay un elemento mágico como eso, que aparezcan dragones, elfos y orcos, ¿no? Los ganadores del World Fantasy que estábamos comentando antes. Osama, cuando lo leáis veréis que es una novela que, eso, a mí se me parece más a Paul Auster que casi a otra cosa. Uh-huh. Con unos toques así un poco de eso, de ucronía, de realidad paralela... un poco quizá influencia de Dick, pero no es claramente una obra de la tradición fantástica a la que estamos acostumbrados. La novela corta de K.J. Parker no es fantasía para mí. Es que yo el libro que leí de K.J. Parker, que era Devices and Desires, creo, el primero de una trilogía... Y no seguí porque me pareció bastante aburrido, aunque luego a la gente me parece que le gustó bastante. Gusta y, mucho esta autora, sí. Y era... autor, no se sabe. Sí, todo el mundo asume que es autora, no sé por qué. Y no había magia allí para nada, era un mundo de fantasía en el sentido de que no era el nuestro y... De hecho... Exacto, es que esa es la cuestión que dices. Por ejemplo, en este relato viene a ser un poco como... A mí me recuerda un poco la historia de Mozart y Salieri, ¿no? Un músico, un compositor muy, muy talentoso y su mentor, y bueno, hay una serie de intrigas que suceden, persecuciones políticas y tal, pero si le cambias el nombre de los países, que son países inventados por el autor o autora, por países de reales que existan y por una época y pones unos cuantos detalles históricos, estás hablando de un relato de novela histórica, vamos, o de ficción histórica. Uh-huh. Y es curioso que gana un premio de fantasía, ¿no? Y incluso el relato de Ken Liu, que ganó el World Fantasy, el Hugo y el Nebula. Yo hoy leía una reseña a raíz de que ha salido en Terranova, calificándolo un poco eso, pues también de un relato real, de una historia, bueno, sí, ¿no? De una familia, bueno, pues con esta peculiaridad de que la madre es un... Es, bueno, es un poco China, como realismo mágico. Realismo mágico, sí. Yo este lo he oído definir como realismo mágico. Sí, claro, sí, a lo mejor sí. Os he oído a vosotros definirlo así, pero... No, hay mucha gente que habla en ese sentido, ¿eh? Y es curioso que pensando en todos esos ganadores de este año, pues la mayor parte sí que cumplen esa condición y no me había dado cuenta. Sí, yo creo que quizá, y digo quizá, porque tampoco es algo evidente, no lo tengo yo muy masticado, tenga que ver con las ventas. Es decir, si te centras mucho en la fantasía épica, última, súper de bárbaros y dragones, pues vendes X. Si te acercas a un público un poco más general, que ahora con El Señor de los Anillos y Harry Potter y todo esto está un poco más receptivo a este mundo, bueno, un poco o mucho, pues digamos, le haces el guiño y te quedas un poco a caballo entre eso, entre lo que es fantástico o ciencia ficción y lo que es literatura de la que están más acostumbradas a leer, y a lo mejor tiene que ver un poco con eso. Ya digo que no lo tengo muy claro ni es algo que le crea, pero firmemente, pero a lo mejor tiene que ver con eso. Con el decir, bueno, pues... No sé, yo si KJ Parker o la BT Dark con Osama venderán ni la centésima parte de lo que vende un Martin o incluso una Martin, Colombia. No, claro, Martin no. Martin es un buen ejemplo. Pero siempre hay excepciones, claro, es que hablamos de dar el... mantener un poco la esencia, pero dar el contexto apropiado para que un lector no de género se acerque, ¿vale? Aunque evidentemente pues Martin vende muchísimo, pero claro, es que Martin hay uno, por ejemplo, pues ya lo decíamos en el otro programa y lo vivimos tú y yo allí. Nosotros estábamos casi con las pancartas allí de Abercrombie y no había nadie por allí, ni nadie lo saludaba, ni lo acosaban, ni nada. Y dices tú, hostia. Y ese, digamos, él sí que hace una fantasía que tampoco es súper, súper tal. Lo que pasa es que es pues, un poco más agresiva. También hay mucha política y tal, pero no... Bueno, pues no es Martin, quizá. Y al menos aquí no tiene la claro, misma pero repercusión. Martin, jolín, el primer libro que sacó de la saga de Juego de Tronos, que no era su primer libro, tampoco... fue recibido con la popularidad. No, tampoco fue inmediato. No es tampoco justo comparar a un Lavitidar, por bueno que sea, no por calidad, pero no es justo compararle con el Martin de ahora. No, claro. No es justo comparar a nadie. casi ni a Stephen King. Sí, yo creo que a Stephen King lo puedes comparar sin ningún tipo de reticencia. No sé yo, el último Stephen King yo... Bueno, dentro no, de que... No, yo no estoy hablando de calidad. Creo que vende menos. Yo no estoy hablando... Ah, eso no, lo dudo. Creo que vende menos. Ahora ha sacado uno pequeño, precisamente en ebook, aprovechando... ¿Quién? Aprovechando la tira. Stephen King con Joe Hill. Ah, sí, sí. Ah, con su hijo. Sí, sí. Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé qué. Está bastante bien, además. No sé... Ah, ¿lo has leído ya? ¿Lo has leído? Sí. Claro. Bueno, ahora lo descargó y lo leyó como era pequeño. Claro. En este rato. Ahora, mientras charrábamos, le he echado un vistazo. El otro día que en un email que me hizo mucha gracia, dice: es que no me di cuenta, ¿no? Me levanto, pero antes de darme cuenta lo he leído. Está bien, no. Es un poco volver al clásico Stephen King del principio, ¿no? Está bastante bien. Pero verdad. ¿No será por influencia de Joe Hill? Puede ser. No digo que no, ¿eh? Escribe bien, ¿eh? Joe Hill. A mí sí, me gusta. Sí, sí, a mí me gusta. Yo solo he leído los cuentos del 20th Century Ghosts, ¿ves? Y sí, me gustó sí, mucho. Sí, sí. Novelas no he leído ninguna de las suyas. Yo leí la de pues... Cuernos y la verdad que sí me gustó bastante. Sin entusiasmarme, me gustó. Y luego ya hemos hablado mucho de los cómics de Lock and Key. Sí. Y también está esa otra que sacó, El traje del muerto, está yo muy bien no también. Ese lo tengo aquí, pero no lo he leído todavía. Ah, pues está bien. Y acaba de publicar otra, pero no recuerdo el nombre, pero vamos, acaba esta misma semana. ¿Joe Hill? Sí. No, va a sacar ahora una que se llama Nosferatu. Sí, sí, algo así. Pero yo creo que no está publicada todavía, ¿eh? Sí, a mí me ha llegado hoy la carta de Subterranean Press. Pero de que están haciendo el preorden, entiendo yo, ¿eh? Bueno, no sé. No tengo el ordenador delante, pero yo creo que está publicada ya, ¿eh? Pero bueno, da igual, si no está publicada, está a punto de salir la nueva novela. En Wikipedia, que lo estoy mirando ahora, tienen, después de Horns, que es del 2010, aquí está puesto uno como 2013, que tiene un nombre raro. Nos 4 no, a... Sí, este es Nosferatu, ¿no? Nosferatu, ostras, qué bueno. Claro. El título me encanta. Sí, sí, sí. Además, curiosamente, creo que lo van a cambiar en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Inglaterra, sí. Porque la pronunciación es un poco distinta, entonces para que el juego de los sonidos encaje lo tienen que cambiar un poco, no sé dónde lo leí. Sí, un tuit de pero cambian una letra, o sea, sí, que tampoco sí, no... Sí, efectivamente. ¿Y es de vampiros, como parece? Sí, parece que sí, que es de vampiros, sí. Yo le tengo ganas, la verdad. Sí. ¿Y no está publicado todavía? No. En Wikipedia dice en 2013, pero bueno, vamos a ver, ¿esto que en Amazon mirarías? En Amazon no está aún, ¿eh? Pero a veces... Pero no está... ¿Tú te lo has leído ya, JM? 30 de abril, dice aquí. Tiene un ebook taquiónico. Eso sería un buen invento, un ebook taquiónico. Ya sé lo que estás diciendo, a lo mejor. Pedro, aquí hay otra historia, Thumbprint, que es un ebook cortito. A mí me ha llegado también el email de Subterránea. No, yo decía el de Nosferatu. No, ese sí, todavía sí. No está. Puede ser que Subterránea, yo nunca he comprado nada de Subterránea así, pero... ¿Cómo? ¿Los de Lisa? ¿Que saquen algunos libros antes? No, sí, hay algunas ediciones que salen ahí directas. Pues sí. A lo mejor es eso. No, pero hacen como ediciones de lujo, ¿no? Vamos, así más hacen cuidadas. Sí, hacen ediciones de lujo de bastantes, pero ahí también, quiero decir, tienen ediciones propias. No viven solo, o sea, no son una editorial de cojo un libro ya publicado y saco la edición de lujo. Tienen sacan muchas veces capítulos, o sea, libros pequeñitos. Sí. Eso, pues a $20, pues un libro, lo que hablábamos antes, una novela corta. Pero es un poco, yo creo, más para coleccionista que para, digamos, el público lector general. Me da esa impresión. Tienen de todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que tienen mucho de antes decía que no les he comprado nunca y falso. Diría que les compré los de Elizabeth Baird. Los de New Amsterdam. De... Claro, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que esos los compraste en ebook, ¿no? Siguen una política muy muy rara con los ebooks. Unas cosas las sacan, otras no. Unas están disponibles para todo el mundo sin DRM, otras no, solo para Estados Unidos. Es un poco extraño. Mira, en Subterranean Press anuncian... Ponen en junio. Para junio al fantástico precio de $125. Fantástico para ellos, claro. Claro, pero esa es la edición, sí que es la de coleccionista. Sí. Bueno, en realidad no, en realidad tenían dos. Esa será la barata. Tienen una limitada y una letter. Que no sé. La otra son $1,000. Sí, en algún sitio vi yo una de $1,000 que me quedé un poco a cuenta. Sí. Vale, yo no lo voy a, yo voy a comprar el ebook. Esa tiene una. El ebook vale 700. Vale, entonces, es un 30% de descuento, ¿eh? 30%, ¿no? ¿Eh? ¿Y viene con DRM? Eso ya no lo sé. De lujo, además. Hola, verdugos. Soy Fernando, Nandoak en Twitter. Voy a recomendar un libro que busqué durante mucho tiempo y no encontré hasta su reciente reedición por la factoría. Se trata de Un mundo invertido, de Christopher Priest, un autor que no suele defraudar. Tras un prólogo que te descoloca, empieza con una de esas frases que te deja atado y te hace desear seguir con la historia. Dice, había cumplido ya los 1040 kilómetros de edad. En una línea te sumerge en un mundo diferente y asistimos al viaje sin descanso de una ciudad rodante visto a través de los ojos de uno de sus habitantes. Con él, como en una novela de rito de paso, descubrimos un mundo donde rigen leyes físicas muy distintas a las que conocemos. Original y absorbente, para mi gusto, no hay que perdérsela. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la sección del Club de Lectura que inauguramos en este programa. Como ya anunciamos en el episodio anterior, vamos a hablar del cuento Impossible Dreams de Tim Pratt. Durante este tiempo, varios de vosotros lo habéis ido leyendo, hemos recibido comentarios por Twitter y por email sobre el libro, pero... Por su extensión, nos vamos a centrar un poco en dos de los comentarios, además de dar nuestra opinión. El primer mensaje que vamos a comentar nos lo ha enviado Cristina Jurado, una fiel oyente, y me parece que os lo voy a intentar leer entero porque tampoco es muy extenso el mensaje. ¿Os parece bien, chicos? Perfecto. Adelante. Habréis tenido la oportunidad, ahora no estoy leyendo, pero habréis tenido la oportunidad o la vais a tener pronto de escuchar en el programa la voz de Cristina Jurado. No voy a intentar imitarla, ¿vale? La que vais a dedicar. Ahora sí que empiezo. Para convertir lo imposible en posible, Tim Pratt solo necesita 3 personajes y unas cuantas páginas. Me gusta pensar que la tienda de alquiler de vídeos es un personaje más, dotado de un superpoder, como una novedad con respecto a las historias en las que siempre son los seres humanos los que acumulan capacidades mágicas. La tienda, que aparece como la famosa casa de la Orden del Fénix en la novela homónima de J.K. Rowling, solo emerge a ciertas horas, por lo que la ventana de la oportunidad en la que Pitt y Ali pueden compartir su pasión por las películas es limitada y dirige la acción. Si el amor es el hilo conductor de la historia, no lo es porque se centre en la relación entre los personajes humanos, sino porque se respira la pasión por el cine que destilan. Impossible Dreams es un cuento romántico al cuadrado. Por una parte se encuentra la recompensa romántica que culmina la relación aparentemente imposible entre Pitt y Ali. Por otro lado, es una carta de amor escrita hacia el séptimo arte, pero sobre todo al cine como vehículo de posibilidades ilimitadas. No pude dejar de acordarme de la película Rewind, Rewind, de Michel Gondry, en la que los protagonistas refilmaban las películas de un video store con pocos medios y mucha imaginación. El universo paralelo del que procede Ali se intuye como una versión alternativa de la realidad, amarga pero más realista de lo que podría haber imaginado el autor. Impossible Dreams no habla tanto de los sueños imposibles a los que hace referencia el nombre de la tienda, sino de la posibilidad de que el cine constituya una auténtica realidad paralela en este universo nuestro de todos los días. La gracia del relato de Pratt es que uno se queda verdaderamente con las ganas de visionar la versión de Star Wars dirigida por Lynch. ¿Quién dudaría en querer disfrutarla? Chimpum. Muy bien. Pues esto es lo que muy bien. ¿Tenéis algún comentario, alguna respuesta o comentario a la opinión de...? A lo mejor tendríamos que haber empezado con nuestras opiniones, pero bueno, las iremos introduciendo a medida que comentemos. Venga, ¿quién se lanza? A mí me parece muy, muy interesante la interpretación que hace del título, ¿no? Lo de Impossible Dreams como los sueños de las películas, los sueños que intentan hacer realidad o intentan hacer vislumbrar las películas. Me parece una interpretación muy acertada y que entronca un poco con ese juego de las realidades alternativas y de los universos paralelos del relato, ¿no? Y me parece, la verdad, muy, muy interesante esa apreciación. Y además también está la otra parte del sueño imposible de que el personaje geek se ligue a la chica guapa. Sí, sí, eso también está bien. A los personajes lo que quieren es huir de la realidad, ¿no? Por eso son el sueño imposible sería que las películas fueran realidad para ellos, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho también el final, que si os acordáis es un poco, no sé si os recordó a Casablanca, ¿no? Ahí como sí, poco, es el sí. Principio de una bella amistad, sí. En el que el chico le dice a la chica, tenemos muchas películas por ver, y dice, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, ya una vez que se han encontrado el uno al otro, ya las películas, bueno, siguen siendo una parte importante, pero ya no son toda su vida, ¿no? Ya no son dos personas que son viven únicamente para el cine, sino que pues ya tienen una realidad más amplia, ¿no? Yo también lo interpreto sí, en ese sentido. Sí, sí, sí. De hecho, un poco se puede leer como lo que les emociona a ellos cuando se conocen y cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo es poder romper la jaula que eran un poquito las películas que habían visto, ¿no? O sea, ver las variaciones. Y, ostras, esto no era como yo lo había visto, es de otra manera. Ajá, sí. Efectivamente, ¿no? El tener otro punto de vista, otra opinión. Sí. A mí una cosa que me pareció muy, muy curiosa es el salto mental que da el chico de, bueno, pues empezar a imaginar versiones rodadas de otra manera. Es un poco de lo que va la historia, de anda, pues esta historia rodada por este director, pues cómo combina. Pero claro, él se deja el trasfondo también de que para la chica eso también es sorprendente, es decir, no sé, por decir algo, Indiana Jones rodado por Steven Spielberg, ¿cómo podría ser eso? ¿No? Porque en su universo a lo mejor pues la ha rodado, yo qué sé, Francis Ford Coppola. Entonces es tratar de ver con otros ojos nuestro propio mundo, de, bueno, pues a ver cómo combina esto y ver que una película que nosotros damos por sentada podría haber sido de otra manera, pero justo a la inversa también, es decir, que este puede ser el resultado óptimo para esa misma película, que no sería igual o sería mucho peor que si se hubiera tratado de otra forma. Entonces, esa vuelta de tuerca que claro, digamos, el protagonista principal de la historia, que es el chico, no cuenta, pero que si deja entrever la chica, pues esa vuelta de tuerca sí que me pareció muy interesante también. Ajá. El de, bueno, ver con otros ojos, con ojos limpios, lo tuyo propio. ¿Y no os pasó un poco también, cambiando un poco nuestra, digamos, nuestra obsesión con los libros por la obsesión con las películas, el sentiros identificados con ese momento en el que ves todo un mundo de posibilidades, ¿no? De sí. Todas estas películas que quiero ver y no puedo, ¿no? La frustración esa de no me enchufa el vídeo porque no es el mismo tipo de enchufe, no tengo el dinero, la tarjeta de crédito no me vale, no sé. Además, qué. Además, ¿no? Es que eso lo recoges súper bien, la frustración los pequeños obstáculos que se van encontrando. Sí. Eso, en el otro comentario así que habíamos destacado, que es el de, ¿cómo era el nombre? Perdón, en Twitter. Weldon Penderstone. Es una de las cosas que dice. No lo vamos a leer entero, si eso luego lo ponemos en el blog, porque es un poco más extenso, pero hay un párrafo que resume eso muy bien, ¿no? Que si queréis os lo leo, que dice: después, justo cuando empiezas a pensar soluciones para el problema del prota, te dan ganas de gritarle: coño, llévale cosas, págale con bienes, fóllatela, haz algo. Entonces va el tío y lo hace. Es genial cómo el cuento te va marcando topes cercanos para que cuando te quieres adelantar no vayas muy lejos y te quedas en el paso siguiente, ¿no? Y es verdad, es esa sensación de lo que tienes que hacer es esto, y cuando va el tío y lo hace le surge otro problema, ¿no? Y dices, no lo va a conseguir, si cada vez aparece menos tiempo la tienda y qué va a hacer, y ahora el DVD no es compatible y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? La verdad es que está muy bien. Sí. Además, el propio Weldon, una de las cosas que destaca, que Cristina también lo destaca en su email, es la figura de la tienda en sí, ¿no? La figura de la tienda se ha convertido un poco en un recurso para un tipo determinado de historias, ¿no? Como este espacio medio mágico en el que puedes encontrar de todo y... Sí, es casi un subgénero en sí mismo, ¿eh? Hay varios relatos. Yo la verdad que no he leído muchos más, pero no sé si recordáis una novela, creo que es de Stephen King, que se llama Needful Things, que luego hicieron una película, La Tienda, me parece que la se llamaba. La Tienda, sí. Y creo que hay algún... relato, no sé si también de Wells o... Bueno, me suena que es un subgénero que sí que tiene ya una cierta historia, ¿no? Pero que aquí también yo creo que Pratt le da un giro un poco distinto, ¿no? Con el tema del universo paralelo. Sí. Bueno, es una justificación como otra, ¿no? Un poquito, pero sí. Bueno, pero a mí me parece que no es solo justificación, ¿no? Es también un poco lo que decía Weldon Pendleton, es que los ejemplos que pone de películas que aparecen en esa tienda son ejemplos de situaciones que pudieron llegar a darse en este mundo, ¿no? Yo la verdad que no estoy muy puesto en el cine, pero los ejemplos que va diciendo, por ejemplo, dice que David Lynch estuvo a punto de dirigir El Imperio Contraataca. Y, por ejemplo, habla de una película perdida de ¿cómo se llama? De Stanley Kubrick, que al parecer también estuvo a punto de rodar o tal, ¿no? Entonces que el hecho de que sea un universo paralelo que es casi igual al nuestro, pero distinto en algunos detalles, pues le da un poco ese juego, ¿no? De pues lo de lo que siempre se habla de las realidades paralelas en las que las cosas que aquí no han sucedido, pues han sucedido y tal, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, sí. Me parece muy interesante. Sí. Sí, sí, le da una cercanía y a la vez una lejanía que no tendría si fuese en este mismo universo. Uh-huh. Claro. Bueno, claro. Es que es una idea muy atractiva la del universo paralelo como motor de historias, ¿no? Como uh-huh. recurso narrativo. Lo que pasa es que a veces se cae en lo mismo, ¿no? A mí me parece que a veces hay una falta sí. de ideas para innovar y en este caso Tim Pratt sí que consigue sí. hacer algo novedoso y bueno, yo creo que tiene, yo lo comparo un poco con los viajes en el tiempo, con las series de viajes uh-huh. en el tiempo, que tienden a recurrir siempre a los mismos tópicos. Exacto. Otro tema con el lo que hemos hablado de los libros es lo que lanzamos en Twitter como en vez de Impossible Dreams en películas, pues en libros, que también sí. pues era un poco más nuestro área. Y uh-huh. pues eso, ¿qué ocurriría si este libro se hubiera escrito por este otro autor? Que también es un tema que a Borges le gustaba mucho y tal. Uh-huh. No recuerdo ahora muchos ejemplos, pero sí que había, no sé, La Metamorfosis, escrita por Celine o algo así, cosas así. Bastante sugerentes, como, anda, pues esto molaría leerlo. Sí. Para Weldon, como el email no lo vamos a leer, pues vamos citando, el precedente de este tipo de historias es El tratamiento del mono de W.W. Jacobs. No, perdóname. La pata del mono de W.W. Jacobs, ¿no? Que es una historia muy antigua ahora mismo, déjame buscarla, de 1902, así como de miedo, medio misteriosa, de un amuleto que es la pata de un mono muerto que concede deseos, pero tienen una, estos deseos siempre tienen una contrapartida, ¿no? Te los concede literalmente, uh-huh. pero después la realidad no se ajusta a lo que tú tenías en mente cuando lo habías pedido. Yo he de decir que no conocía el cuento y cuando leí el comentario de Weldon lo busqué porque está, siendo tan viejo, es muy fácil encontrarlo y está muy, es decir, que está libre de derechos de autor y es fácil de localizar. Y no acabo de ver la similitud. Tú, Pedro, me parece que también conocías el cuento. No sé sí, si... sí, yo lo conocía. Sí, yo creo que a lo que se refiere es un poco a eso, al hecho de que haya un momento mágico que para ti abre las posibilidades y que pues cada paso que das, o en el caso de la pata, pues cada nuevo deseo o cada variante y tal, te da unos problemas que no esperabas. Uh-huh. Y aquí ocurre un poco en un tono menos dramático, menos tétrico, pero también, digamos, intenso para el protagonista, pues eso, cada vez que va avanzando un poco la historia o va dando un paso de, bueno, pues ahora le llevo el DVD o ahora sí. saco dinero, moneda, no sé cuánto, pues se encuentra un nuevo problema y no es como esperaba. Pero digamos, esa es la única relación que le veo yo. Vale. O sea, el espíritu, yo creo que el espíritu del cuento en el fondo son diferentes, ¿no? El objetivo. Esta relación también se la veo con otra historia de Ken Liu, de Man Who Ended the Story, documentary, que a mí me pasó también lo mismo, que iba a medida que iba avanzando la historia, le iba poniendo los problemas que le iban a poder pues los Estados Unidos o para que no hiciera lo que iba a hacer, ¿no? Y luego Ken Liu los iba contestando al mismo tiempo, ¿no? Es muy parecido a esto, ¿no? Vas proponiendo o vas viendo qué problemas se va a encontrar y el escritor te lo contesta inmediatamente. A mí me pasó lo mismo con esto. Bueno, que esa habilidad, ¿no? Es ser capaz de regular, de predecir las incertidumbres sí, que sí. generara tu texto. Hombre, yo creo que más que predecirlas, su gran acierto es dirigirla. Exacto. Sí, esa es cierto, la palabra. Cierto, sí, claro, sí, sí, te sí. envía justo donde quiere para que digas, y ahora das esto, hombre. Y justo, claro, estaba como si no lo hubiera pensado, claro. Que de alguna manera ese es el truco, sí. Parece una paradoja, ¿no? A veces en las películas pasa que en el momento que dices, calla, que esto va a ser esto, es cuando, cuando la película te lo dice y como si amplificara el efecto eso. Uh-huh. Es un poco lo que dice también Weldon en el email que nos mandó, ¿no? Un poco la sencillez con la que hace el relato, pero que a la vez funciona de manera perfecta, ¿no? Que dice exactamente... Perdón un momento. A mí en primer lugar me pasma leer estas cosas tan sencillas y tan adictivas porque yo soy bastante barroco y me parece increíble conseguir esa sensación de profundidad desde la superficie. Y ahí se nota mucho efectivamente eso, ¿no? Que es un relato muy trabajado, que parece muy, muy simple y parece que lo escribió de una sentada, pero seguramente tiene mucha reescritura y mucho darle vueltas y muchos pasos en falso hasta conseguir ese flujo, ese dirigir la historia de esa manera, ¿no? Sí. Sí, sí, además recuerdo el momento exacto en el que te engancha, que es justo el segundo párrafo, si no recuerdo mal, pues no lo tengo delante, pero empieza el cuento sin dar más, digamos, más valor, empieza a contar una mini historia, tal, pues no recuerdo exactamente, pero decía algo así como, bueno, pues tal, una tienda, no sé cuánto, que debería, no sé qué, no sé cuánto, y pasa el párrafo y dice, pero but it shouldn't, ¿no? O no debería haberlo visto, ocurrido, tal, no, la frase exacta no la recuerdo, pero ahí, digamos, justo en ese momento ya te engancha, porque es súper rápido, empiezas a leer algo que no, digamos, que no parece muy trascendente, y en ese punto ya te ha cambiado la historia, te ha dado un giro ahí rapidísimo, y si no lo habéis notado, echadle un ojo luego. Lo estoy leyendo yo ahora y es except it hadn't been. O sea, eso, que la tienda está ahí, pero no había estado ahí antes. Sí. Y es ese, sí, y, efectivamente, ese es el punto donde dices, uy, aquí pasa algo raro. Claro, y es súper rápido y es casi, casi sin darte cuenta, es decir, no empieza ya tratando de engañarte ni nada, sino que empiezas con una calma chicha y de repente haces flash. Y dices, joder, es rapidísimo, muy, muy bueno, es un buen truco, vamos. Y luego la otra gran idea que propone Weldon en su email, que a mí me parece que da con algo en cuanto a, porque explica muy bien por qué podemos identificarnos, yo creo, nosotros, o por qué es entrañable el protagonista, que es la del friquismo. Dice, año 2012, ahora leo un trozo del email solo. Año 2012, el friquismo está superado. Estamos hartos de la exaltación del friki. Porque siempre es mentira. Un friki es friki por tara, por incapacidad de nacimiento. Un friki no está orgulloso de serlo ni puede elegir otra cosa. Ya basta de gente normal autodenominándose friki porque le gusta Star Wars o El Señor de los Anillos. Oh, sí, qué cosas tan raras y minoritarias, ¿eh? El friquismo y la nostalgia apestan. Siempre apestaron, pero ahora ya lo saben hasta las ancianitas, porque el friquismo está in the air. Se acabó. Digo, pues bien, estamos ante un cuento que funciona porque el prota es un friki de verdad. Vive de espaldas al mundo, no pretende que el mundo se rebaje a prestarle atención, ni intenta hacerse ver. Simplemente se resigna y se consagra a lo que ama con sinceridad y da de lado a todo lo demás. Y a mí esto me gusta mucho. Y lo que me gusta en el último párrafo tiene una frase que me gusta mucho que dice, es una apología de la honestidad y el no saber que eres friki porque estás muy ocupado con las cosas que te interesan. Sí, sí. Y es verdad, el personaje es así. Y es cierto, friki, que muchas, bueno, a mí me lo han dicho muchas veces, es una etiqueta que no me gusta nada, o sea, me parece muy desafortunada. Pero bueno, no sé, ¿qué os parece la idea esta? Sí, totalmente correcta. Muy precisa. El asunto es eso, al final, si te ves desde fuera, dices, hostia, pues sí que es cierto. Pero desde dentro no, desde dentro es que no, ni te percatas, no hay otra alternativa, no hay otra forma de hacer las cosas, no es, jo, es que me gustaría, no, es que haces lo que te gusta. Y ya está. Y como el muchacho este, pues eso, no tenía un gran trabajo ni tenía nada, ahora todo su mundo, todo su dinero iba para el equipo, para el asiento, el equipo de reproductor, para la tele, la pantalla, para las sillas, para su mundo, que era el cine. Uh-huh. Y yo creo que, vamos, eso lo vivimos nosotros día a día, pues, este libro, este otro, este tal. Y, claro, sí. Si te ves desde fuera, dices, hostias, están muy zumbados. Sí. Pero, precisamente en el email de Weldon también hay otra frase un poco... ¿De dónde está el cambio de eso, no? Dice, es tan bonito cuando él se lo cuenta todo a ella y se establece la relación de intercambio. Ahora no es solo ella la que tiene películas nuevas para él, ahora él también tiene algo que ofrecerle a ella. Sí. Yo creo que es un poco también esa sensación que tenemos nosotros a veces de estar en Twitter y poder hablar de ese libro que creías que nadie había leído, porque se lo llevas diciendo a tu familia y a tus amigos y a tus compañeros de trabajo 20 años y nadie lo conoce. Y de repente te encuentras con otros tres que lo han leído y dices, pues vamos a hacer un podcast, porque esto es una maravilla, ¿no? Y es esa sensación. Y al contrario, el poder decir, no, tío, en serio, este, y que alguien te haga caso. Exacto. Que sepas que le va a gustar o que le va a sorprender o que... Sí, sí. Poder soltar un poco de esa carga que llevas dentro de... Joder, llévatelo tú también. Sí, poder llevar 2 horas grabando esto. Por ejemplo, bomba, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, entonces... Sin darnos cuenta. Sí, sí. Entonces parece que, bueno, os ha gustado el relato, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Muy bien, muy bien. Muy, muy bueno, sí, señor. Sí, sí, sí. Y mira que... Elías siempre ha hecho apología de Tim Pratt, ¿eh? Y... Sí, sí. Y más que voy a hacer, ¿eh? Sí, muy bien. Y no es una amenaza, ¿eh? No es una amenaza. Es una pista, más bien. Pero bueno, sí. lo veréis. ¿Relatos tiene muchos? ¿Mañana? Muchísimos. Uh-huh. Muchísimos relatos. Tiene más de 100, yo creo. ¿Antologías publicadas? Tiene antologías publicadas y ahora va a publicar otra... que fue la que subvencionó un poco, digamos, con el último proyecto que hizo en Kickstarter de crowdfunding. Y en esa va a poner, tiene otro relato, el relato que da título a la antología también es de tiendas de estas imposibles, es otro enfoque distinto, pero también es de tiendas imposibles. Y para los que hicimos para los que contribuimos al crowdfunding, va a hacer una edición especial solo en ebook con todos los relatos que tiene publicados. Y yo estoy ya frotándome las manos, porque eso va a ser un festín. Pero luego tiene, por ejemplo, tiene otra colección en la que aparece Impossible Dreams y yo creo que tiene otra anterior. Y también escribe poesía, ¿eh? Ahora menos, pero yo creo que incluso ha ganado algún premio. Uh-huh. Sí, estuvimos viéndolo. Yo creo que comentaste que ganó algo, sí. Muy bien. Bueno, si os parece, voy a anunciar el próximo título para el próximo club de lectura. ¿Tenéis Perfecto. Algún comentario más del relato de Tim Pratt? No sé si habéis visto el corto que... No, yo no lo... No, pues... Mira, se me olvidó. No lo vi en el momento y luego... Pues echarle un vistazo si eso, porque es además bastante fiel al relato, pero también al ser el mismo medio del que habla, al ser cine hablando de cine, también tiene su punto curioso. Muy bien. Pues sí, sí, yo lo veré sin duda. Sí, no se me olvida, pero no, sí, sí que lo veré. Es muy cortito, ¿eh? Son 15 minutos o una cosa así. Sí, sí, sí, lo empecé pero no sé qué pasó en casa que tuve que dejar, pero me acuerdo que duraba muy poquito. Sí, pasamos al próximo título. ¿Queréis uh-huh. añadir algo o...? Vale. Nada más. No, bueno, pasamos. Ya colgaremos la información entera y cómo obtener el cuento en el blog del podcast. Pero bueno, os anunciamos que perdón, que el cuento que os proponemos para leer es uno de Ken Liu, el Stay Behind, ¿es? Stay Behind. En inglés. Pero esta vez... Bueno, tenemos para vosotros la traducción al español gracias a una traductora de cuyo nombre desconozco, pero que tiene un blog en el que está traduciendo, un blog muy interesante en el que sí. está traduciendo cuentos de ciencia ficción, que se llama Cuentos para Algernon. Así pues, Quedarse atrás, de Ken Liu. será el cuento del que hablaremos en el próximo podcast, y como en este, pues ya os daremos instrucciones para que podáis enviar vuestros comentarios o incluso, que a nosotros nos haría bastante ilusión, vuestra grabación, bueno, vuestros cortes de voz diciendo vuestra opinión del cuento. El cuento este, este Behind, ¿ha ganado algún Hugo, me parece, Pedro? ¿Hay Elías o bueno, no, o no, quien no lo sepa? ¿No? No, vale, no, vale, no. Vamos, nada. Pues no ha ganado nada, pero está muy bien. Es que el propio Ken Liu se mató a sí mismo, vamos, se hizo la competencia a sí mismo. Este cuento es del año pasado, de cuando The Paper Menagerie, el zoo de papel, entonces claro, no podía ganarlo dos veces, solo había un premio. Pues aquellos de vosotros que no hayáis leído nunca a Ken Liu o no hayáis escuchado la antología Terranova, de la cual está uno de los cuentos, o de papel, tuve la oportunidad para conocer uno de los cuentos de un autor realmente interesante. Bueno, de acuerdo. Parece que con esto se ha acabado el programa. Si queréis saludar, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. It's Christmas Eve at the Hall of Justice, and Aquaman is wearing a Santa cap. Superman is mixing up the eggnog. Wonder Woman is sitting on his lap. The Hawkman is putting the star on the tree. The Boy Wonder seems to be out of town. The Green Arrow is hanging the stockings. The Kid Crusader is nowhere to be found. 'Cause every year some children ruin Jingle Bells by incorrectly proclaiming that Batman smells. But I don't think that Batman smells when he rings his jingle bells. And I don't think that Robin laid an egg. Yeah, I don't think that Batman smells. Joker got away. The Martian Manhunter said they should search for them. Don't they know that song is just a joke? The Flash found them hanging out at a hotel bar. They were drunk on whiskey and Diet Coke. The Green Lantern comes and deems his power. And then begins to sing. But I don't think that Batman smells when he rings his bat jingle bells. And I don't think that Robin laid an egg. Yeah, I don't think that Batman smells. If it did, how could you tell?